Muy buenas tardes, estimados oyentes. Una tarde más con vosotros, en este vuestro programa, El Buñuel en la Onda, transmitiendo desde Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza. Y si queréis seguir escuchándonos a través de la página web de radiotopo.streaming, pincha aquí, ya sabéis. Bueno, hoy os vamos a tratar de hacer el programa pues lo más ameno posible, como tratamos de hacer pues todos los jueves. Bien, a los mandos, una vez más, nuestro estimado y nunca bien apreciado Julián. Aquí, a mi derecha, Pepe, el extraordinario protagonista y favorito de Con la casa en la mochila, de los domingos de 6 a 7 de la tarde. No os lo perdáis, que tiene cositas muy interesantes. Por otro lado, enfrente mío, aquí tengo a un extraordinario colaborador de voz tupida, grande como nadie, con un corazón de hombre. He ahí, Sarrablo, para todos vosotros. Y yo mismo, el de siempre, el Antonio. Bueno, os vamos a contar ahora mismo un poquito de lo que vamos a tratar en esta tarde. Vamos a hablar y vamos a contactar en directo, lo cual quiere decir que podríamos tener algún problemita técnico, pero lo intentaremos. Hablaremos con José Millán, un director de cine en el que, pues bueno, nos va a contar cositas de sus últimas películas. También hablaremos de, a lo mejor, algo que se estaba preparando en Zaragoza. En fin, ya os lo irá preparando Sarrablo. Y hablará con él, pues Sarrablo, que es el que más sabe de cine. Bueno, después trataremos de hablaros de una cosa. Pepe os contará algo sobre Aragón sin desahucios. Más tarde os diré una pequeña nota del Mirador del Libre Pensador. Luego hablaremos también más cine. Cine de clase B. Por supuesto, no perderemos ese espacio importante que es el proyecto sociopolítico del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hoy os hablaremos del siguiente objetivo y también de la asamblea de ayer y, por supuesto, de algunas actividades que tenemos alguna novedad. Ahora bien, os dejo que Sarrablo os quiere decir algo. Buenas, compañeros y compañeras. Me están comentando por el pinganillo que está abierto ciertos problemas con el streaming, así que manteneros pegados al transistor y, bueno, pues si veis que no llega muy hasta allá, mover un poquito la antena. Bueno, pues eso, sin streaming, ahora os pone Julián un poquito de música y enseguida estamos con vosotros en una conexión en directo vía telefónica con los Barcelonas. buenas. Ahora vamos a entrevistar en directo a Javier Millán. Javier Millán es un director de cine, además de autor de libros, que es, sobre todo, es muy amigo del Buñuel. Ha estado en muchos fregados aquí en el Buñuel y siempre nos ha apoyado con todo lo que ha podido. Además, Javier Millán no solamente tiene esta parte social, sino que, además de todo ello, también es colaborador en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco y, además, también en Aragón Radio. Muy buenas, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí en directo, en Radio Topo. Bienvenido. Para mí es un placer estar con vosotros y bueno, sois los primeros que me vais a entrevistar para hablar de este nuevo libro. Primicia, entonces, perdona, me presento. Soy Antonio, también un colaborador del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hola, Antonio, ¿qué tal? Primicia total, porque además el libro todavía no está en las librerías, sino que saldrá a partir de mediados de noviembre aproximadamente. Así que os habéis adelantado 2 semanas. Vale, pues esperamos que nos hables de tu libro. Te dejo con Sarrablo, que es el que sabe de esto. Muy bien. Bueno, el libro, por lo que sabemos, aún no ha salido, pero bueno, ya tenemos nuestros informantes. El libro trata sobre los Goonies, sobre la película de los 80. Exactamente, el libro se titula Los Goonies nunca dicen muerto, famosa frase además, que sale en la película en varias ocasiones como lema que tiene esta pandilla de chicos. Y el libro fue una propuesta de mi editor. La editorial para la que trabajo es Diablo Ediciones y ha hecho 3 libros anteriores dedicados sobre todo a la obra de Spielberg, George Lucas y a la obra de las películas de espada y brujería. Y mi editor, cuando arrancó esto del confinamiento de la primera ola, el estado de alarma y demás, me propuso, dice, mira, ahora que vas a tener un poco más de tiempo, vas a tener que estar en casa, aprovecha y vamos a proponernos el lanzar un libro monográfico de una de las películas que más ha marcado a toda una generación. Y para mí pues ha sido un rayo de luz durante estos meses de encierro y bueno, por otro lado me estuvo muy entretenido recordando pues una de mis películas favoritas. Bueno, Los Goonies, para quien, bueno, por si alguien no lo sabe, no creo, porque es una película casi universal, es una película de los 80 que, bueno, pues va sobre una pandilla de chicos que, bueno, pues que corren aventuras, que, bueno, pues trata varios temas como la amistad, la confianza, aventuras fantásticas y, bueno, pues el paso de la infancia a la adolescencia, de hacerse mayor. ¿Algo que comentarnos sobre Los Goonies y...? Sí, así es, lo has descrito tú perfectamente. La película Los Goonies, evidentemente, lo que todo el mundo se queda es con la idea de la gran aventura, ¿no? La gran aventura de la búsqueda de ese barco pirata y ese tesoro de Willy el Tuerto. Pero de fondo has dado en el clavo, es el tránsito de la infancia a la adolescencia de muchos de los protagonistas. El propio protagonista Mikey da su primer beso en la película a una chica y hay muchos componentes sobre todo de cómo formar un equipo y cómo mantenerlo y cómo mantener sobre todo la unidad familiar y comunitaria ante, bueno, la amenaza de una empresa que va a demoler sus casas y va a construir un campo de golf encima de ellas. Y la verdad es que es una película que se puede ver desde diferentes puntos de vista. Hay algunos que ven una gran aventura pirata, otros ven un gran canto a la amistad, a la fraternidad y sobre todo, evidentemente, un gran canto a ese cine de los 80 que tantos espectadores todavía siguen recordando. Pues oye, la verdad es que tiene pinta de ser muy muy atractivo este libro tuyo. Cuéntanos un poquito, por favor, de dónde, cómo partió esa idea o dónde se plasmó eso que nosotros llamamos o que la gente normalmente llama inspiración. Bueno, la inspiración del libro, como antes os comentaba, parte principalmente de mi editor, que es el que me propone, aunque es una cosa que también, tengo que confesar, me rondaba ya en la cabeza, ¿no? Yo habitualmente lo que hago es sacar un libro cada 2 años. El año pasado saqué uno y este año, debido a lo del tema del confinamiento, pues aprovechamos esa coyuntura pues para sacar otro. Es decir, sacar un libro en la velocidad no habitual, porque en una velocidad habitual, no hubiera sido posible sacarlo este año, sin lugar a dudas. Decir que la inspiración a veces parte de muchos puntos. Al final, lo que tienes que hacer es contar y escribir las cosas que más te gustan, porque sin esto, evidentemente, el trabajo de escritor sería muy duro, porque hay que tener en cuenta que es un trabajo muy solitario, de muchas horas, de mucha documentación y de estar escribiendo, y a veces no apetecerte tanto escribir, ¿no? Y al final, si hay algo que no te inspira, desde luego no es bueno para el proyecto que tú estás realizando. Y evidentemente la película Los Goonies a mí me ha inspirado toda mi vida, desde que la vi hace 35 años. Y bueno, yo ahora tengo una pregunta. Viendo las películas que se hacen ahora mismo, que casi todas las películas van desde o palomiteras de superhéroes y tiros, o películas más menos orientadas a un circuito comercial, sino a un circuito más indie, más sesudo, más no sé cómo decirlo, más intelectual. Uh-huh. En Los Goonies, a mí, bueno, yo la he visto también, es una película que me gusta mucho y me parece que aúna un poco los dos mundos, aúna tanto el uh-huh. hacerte pensar como el tema de las aventuras. ¿Qué acogida crees tú desde esto? Ya es una opinión, o sea, tu opinión personal, una película de este tipo, ¿tú qué, uh-huh. qué acogida crees que tendría para el cine de hoy en día? Lo tendría difícil. Para empezar, lo tendría difícil porque, si te fijas, la película está llena de insultos, de relaciones, o mejor dicho, menciones a contenido sexual. Es decir, hay momentos en los cuales hay políticamente incorrectos algunos diálogos que harían que una película de esas características, para empezar, tuviera muchos problemas por parte de los abanderados de lo políticamente correcto, ¿no? Quiere decir esto que, de entrada, lo tendría muy difícil. Si nos queremos acercar a algo parecido a Los Goonies en la actualidad, nos lo podríamos encontrar en la famosa serie de Netflix, Stranger Things, que es la que más se acerca a este universo infantil y juvenil, aunque, ya te digo, es mucho más naive que lo que fueron Los Goonies en su momento. Claro, la película Los Goonies tiene momentos intimistas, también tiene momentos de blockbuster palomitero, además estrenó en pleno verano del año 85 con la intención de arrasar en la taquilla, y se une muy bien esos dos mundos, ¿no? Una película intimista casi de autor, porque no deja de ser un poco vivencias personales del propio Spielberg, que era el productor de la película, plasmadas en imagen, y luego, por otro lado, las grandes aventuras. Quizá las películas que hay actuales, los blockbusters actuales, carecen de ese sentimiento emocional que tenían este tipo de películas. Bueno, ¿os puedes contar alguna cosica así anecdótica de lo que ha representado el escribir el libro, el escribirlo dentro de lo que es este ámbito absolutamente extraordinario que representa pues la pandemia y el COVID-19 de las narices? Y, en fin, este tipo de cosicas que podría resultar interesante a nuestros oyentes. Pues sí, mira, el libro me lo planteé, como te digo, a principio del estado de alarma, allá por el 15 de marzo aproximadamente es cuando di el pistoletazo de salida a lo que es el proceso de documentación, que me duró aproximadamente hasta mediados de mayo, y luego desde mediados de mayo hasta julio aproximadamente escribía más o menos de media unos 5 folios al día, y además era muy, muy disciplinado, es decir, había que seguir una disciplina muy, muy, muy concreta todos los días, porque si fallabas en esa agenda, pues se retrasaba lo que es la entrega del libro, que estaba orientada hacia mediados del mes de agosto aproximadamente. Lo que ocurre es que al final el libro hemos tenido que retrasarlo un poquito en lo que es el lanzamiento, porque sí que hemos tenido una grandísima anécdota, que ha sido el poder entrevistar a Richard Donner, al director de la película, director además de películas como Superman, La Profecía y Arma Letal, que nos concedió una entrevista a finales del mes de agosto, principio de septiembre, y pude tener el honor de poder hablar con él durante una hora por teléfono, y me dio muchísimos detalles de la película, anécdotas, por qué fue elegido por Spielberg para este proyecto, y muchos detalles muy, muy interesantes que hicieron merecer la pena retrasar un poquito el proyecto, porque teníamos intención de sacarlo en septiembre, pero al final dijimos, venga, tenemos a Richard Donner, vamos a esperar al menos un par de meses para poder hacer esa entrevista, poder cuadrar con su agenda y luego, evidentemente, traducirlo al español. Y la entrevista además está íntegramente transcrita en el libro, en el primer capítulo. Pues muchas gracias por contarnos estas cositas que son así de entre bambalinas. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por este tiempo que nos has brindado. Esperemos que el libro sea todo un éxito. Y nosotros, yo creo que con la miel que nos has dejado en los labios, nos la leeremos. Muy bien, pues me alegro mucho que os guste la propuesta. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y hasta otra. Venga, hasta la próxima, nos vemos. Un saludo muy grande y que vaya todo muy bien por las Barcelonas. Igualmente, amigos, nos vemos. Venga, hasta luego. Dragón sin desahucios exigirá por escrito las garantías de alternativa habitacional reconocidas en las leyes. El gobierno de Aragón está a tiempo de impedir que continúe el macabro calendario y cumplir su propia normativa. La próxima cita que tenemos será el 11 de noviembre, cuando están previstos dos desahucios en la ciudad de Zaragoza. Mañana viernes, 30 de octubre, a las 11 horas, la campaña de Aragón sin desahucios ha promovido una nueva acción para exigir el respeto del derecho a la alternativa habitacional. Las familias y personas que enfrentan desahucios o ya los han sufrido exigen la aplicación inmediata de las garantías reconocidas en la Ley 1016 aragonesa y en la Orden Ministerial del 9 de abril. Afectados y afectadas, después de tomar la palabra el pasado 16 de octubre y divulgar el calendario de la vergüenza, ahora exigirán por escrito, mediante entrada en registro, la aplicación del artículo que protege cada situación concreta. Gobierno de Aragón está a tiempo de impedir que continúe el macabro calendario y cumplir su propia normativa. Además, están previstos dos desahucios en la ciudad de Zaragoza y uno en Las Fuentes y otro en La Magdalena. La lista de la vergüenza la conforman los cinco desahucios de familias organizadas en las plataformas previstos para las próximas semanas, octubre y noviembre. En total, cinco familias que suman 28 personas, muchas de ellas niños y niñas, tampoco faltan personas dependientes, un esperpento en plena pandemia y que es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo desde el levantamiento del estado de alarma y la reanudación de la actividad judicial. La campaña Aragón sin desahucios, promovida por la Coordinadora de Vivienda de Aragón, conformada por las plataformas de vivienda, acciones vecinales, digo, asociaciones vecinales y distintos colectivos, hemos convocado este viernes frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, una rueda de prensa. Digo, mañana viernes 30 a las 11 de la mañana. También comentaros que ya hace algunos días Arainfo escribía en sus páginas: hablan las familias. Aragón sin desahucios difunde el calendario de la vergüenza. La campaña Aragón sin desahucios ofreció el viernes día 17 de octubre, si no estoy equivocado, una rueda de prensa frente a la sede del Gobierno de Aragón, en la que tomaron parte familias con fechas señaladas para sus desahucios en las siguientes semanas, o sea, en esta en la que estamos. En concreto, son cinco los desahucios que había programados para este mes de octubre y que afectaban a 28 personas, muchas de ellas niños y niñas. Esto está escrito en arainfo.org. En fin, esto es lo que tenemos, ¿vale? Familias desahuciadas y, eso sí, unas leyes que obligan a las familias a recluirse en sus casas motu proprio y ya veremos. A ver, ¿qué me quieres decir, Pepe? Bueno, decir que también valió ese día, esa rueda de prensa valió para que Diego y su familia, después de esperar una alternativa habitacional que no le venía, no le llegaba, pues esa rueda de prensa enfrente del edificio Pignatelli, el gobierno, pues valió para que les concediesen en menos de 24 horas una casa en Caspe, la cual accedieron Diego. También el otro día, a través de Buenos Días Aragón, estuvo Concha, la portavoz de la coordinadora, y también una familia jóvenes, que los cuales a la una se iba a producir el desalojo, pues enseguida también se pusieron en contacto con ellos. Pues, o sea, que estas medidas también dan sus resultados, ¿eh? Cuando te refieres a Concha, será Concha Cano, ¿no? Concha Cano, sí. Ya. Es que fue... Que es la portavoz, junto con Ricardo, sí, son los portavoces de la coordinadora de vivienda. Exacto, eso tenía entendido. Y habían hablado además de la lista de la vergüenza, sí, y del incumplimiento de la ley 10/16. Sí, y de la orden ministerial. Que es penosa, y en fin, hablaron de todos estos temas. Lo que sí quiero decir es que estas acciones sí que dan efectividad, porque estos dos chicos a la una de la tarde se iban sin ninguna alternativa, se iban fuera de casa, y fue un proceso que era también sobre el propietario del piso, que no era de ellos lo tenían alquilado, y había una orden de lanzamiento sí, sobre lo el que dueño se llama también lanzamiento, que es exactamente desahucio. Exactamente, uh-huh. No me salía la palabra, sí y lanzamiento de... pues en horas se pusieron en contacto y han solucionado el problema. Que, bueno, pues como comentaba mi compañero Pepe, estas acciones sí que sirven para algo, que muchas veces nos dicen, no, ¿para qué vamos a salir a la calle? Pues precisamente para esto. Y también, pues, recordar que mientras desde ciertas esferas parece que no nos quieren dejar trabajar o no quieren que podamos trabajar, la policía y las fuerzas de represión sí que siguen trabajando y sí que siguen yendo a desahuciar a la gente, siguen yendo a por los que menos tienen. Entonces, yo creo que, bueno, es importante hacer un llamamiento a la acción y a que todo aquel que pueda apoye estas iniciativas, ya sea de forma difundiendo, ya sea acudiendo, porque, pues como ha comentado el compañero Pepe, esto sí que llega a algo. Claro, claro, ya te digo, si no hubiese sido estas dos acciones que se hicieron, probablemente Diego estaría en la calle y su familia, y probablemente Sarai y su pareja también, o sea, seguramente, pero mira, ha habido esa acción, ha tenido sus resultados. Resulta más que evidente que la movilización ciudadana aporta positivismo a una sociedad más libre y justa. No os quedéis en casa, no me mires, únete. Era uno de los lemas de 15M en su momento. Tómalo ahora, no los mires, únete. Son gente que necesita tu apoyo, nuestro apoyo y el apoyo de todos. Pues les recuerdo que mañana pueden ir al día al Pinatelli a las 11 de la mañana. O sea, sí, frente al gobierno, Pinatelli, enteraos, vamos a estar muchas y muchos. Somos muchos los que no vamos a abandonar a esas personas que son invisibles a un gobierno que no gobierna. Y siguiendo con la música, hoy nos está acompañando el grupo alemán de heavy cultureta Corvus Corax, que basa su nombre en un bonito instrumento medieval de tortura, guerra, en forma de pico de cuervo, y tras escuchar Lingua Mendax, o sea, lengua mentirosa, y Ergo Vivamus, o sea, ahora bebamos, o sea, por tanto bebamos, ahora escuchamos Rústica Puela, chica de campo. Hola otra vez, aquí. Bueno, ahora tendríamos supuestamente un espacio que lo iniciamos la semana pasada y de la cual nuestra alma mater, Ángela Mateos, pues no ha podido estar hoy presente. Es el espacio, el mirador del libre pensador. Y como no podemos deciros nada al respecto, pues Sarrablo nos va a contar cosicas del cine clase B, o como tú lo llamas, Sarrablo. El cine de mierda. ¡Ah, qué bueno! Bueno, ya hemos estado comentando con la entrevista antes a Javier Millán, pues que el paradigma del cine actual a lo mejor ha cambiado bastante de ese cine que se hizo a finales de los 70, a principios de los 80, hasta el 85, algo así, desde el 75 hasta el 85, que era un cine, bueno, pues que tanto en España como en el resto del mundo, de repente un momento muy irreverente en el cual se podían tratar en el cine, se pasó de un puritanismo espectacular a bueno, de repente que todo valía. No quiere decir que con la lectura de ahora, esas películas, pues a lo mejor en ciertos temas hemos avanzado, pero, por ejemplo, el cine de serie B lo que consiguió fue poner a minorías en pantalla y darles voz. Por ejemplo, en una de las películas que hemos puesto en el ciclo de cine, Los surfistas nazis deben morir, que, pues bueno, el cine de serie B se suele caracterizar porque el título te explica la película. Los surfistas nazis deben morir va sobre una película de surfistas nazis que deben morir. Pero, por ejemplo, una de las características de esta película es que la protagonista es la madre de un chico negro al que matan los surfistas nazis y, pues, crea una guerra contra ellos. Es de una de las primeras películas de... Supongo que no la primera, pero sí que pone a una mujer, y además negra, como el sujeto de la acción, como el bueno. También está en toda esta... Este tiempo es pues cuando los western empiezan también a cambiar un poco de visión, dejan de ser los vaqueros los buenos y los indios los malos, sino que todos los personajes tienen cierta evolución. Entonces, a mí personalmente el cine de serie B, o el cine de mierda que le llamo yo, me parece muy interesante porque fue un cine que transgredía límites, que se atrevió a poner un desnudo en pantalla, se atrevió a tratar el tema de la homosexualidad, se atrevió a tratar una serie de temas que en los circuitos comerciales o los circuitos de películas buenas o decentes, siquiera, o no tan malas, ni siquiera se atrevían a sacar. Entonces a mí me parece que hay que seguir reivindicando el cine de serie B. El otro día en Twitter nos respondieron a la última película que pusimos, que era Karate a muerte en Torremolinos, que es una evidente sátira a todas las películas de karate, de, bueno, pues de estas que se amontonaron en el cine durante muchísimo tiempo, y curiosamente alguien nos espetó que, bueno, que no debíamos poner esas películas habiendo otros directores, otras películas que tenían muchísima más crítica social, que tenían muchísima más. Puede que sí, puede que haya películas actuales que tengan esa crítica social, pero... Por ejemplo, Acción Mutante, que es una película, esta es posterior, esta es del 94, pero es una película que el sujeto de acción es pues una banda de mutantes, que, bueno, a lo que ellos llaman mutantes realmente son, pues son gente con diversos problemas. Entonces, ¿por qué no podemos reivindicar que esa gente también fuera sujeto de la acción en un momento en el que a nadie se le había ocurrido? O las críticas a la Iglesia en El Día de la Bestia, por poner películas españolas. Hay que tener en cuenta también, y perdóname que haga este inciso, que el cine de clase B es un cine, en principio, de bajo presupuesto. Y que en los momentos en los que, en la edad de oro de Hollywood, pues fue un, digamos, de alguna manera, el engranaje que mantuvo realmente un sentido a lo que era la industria cinematográfica norteamericana. Se trasladó a otros lugares, como muy bien has comentado, pues España, y aquí se han hecho películas extraordinarias, con muchísimo contenido, con muchísima gracia, y que a las que se les puede sacar mucha punta, porque tienen mucho lapicero. Correcto, pues, como dice mi compañero, y sobre todo también el cine de serie B es un cine que sale desde el corazón. No se junta una junta de accionistas en la cual dicen a ver qué producto podemos vender a la gente y cómo podemos montarlo. La penúltima película que pusimos, La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, es seguramente la mejor película sobre matanzas caníbales grabadas en Ourense. Y salió de un día en el que tres amigos dijeron, oye, queremos hacer la versión española de Las colinas tienen ojos, la del 77. Y dijeron, pues cogemos esta Semana Santa y grabamos una película en Ourense, en una Semana Santa, la cual, imaginémonos de la ilusión con la que lo hicieron, por decirlo de alguna manera, que tuvieron que doblarla entera porque no se entendía absolutamente nada. Pero eran películas que realmente se hacían desde el corazón y desde las ganas de hacer cine, no desde las ganas de vender cine. Pues sí, francamente. Y aún es más, que es que los sistemas de estudio y todo el desarrollo de la industria cinematográfica para lo que es el cine de clase B, pues eso está basado en magnificar y en maximizar pues esos, digamos, esos recursos que son tremendamente escasos para este tipo de películas, haciendo cosas, pues eso, muy notables, como acabas de decir. En esto, Spielberg, que ha salido antes con su buen amigo Lucas, hicieron un flaco favor a este tipo de industria al hacer La Guerra de las Galaxias, porque desde entonces toda la ciencia ficción se hacía en serie B, baratita, y procurando que no se notase el poco presupuesto, y cuando les demostraron que con La Guerra de las Galaxias, que metiendo dinero podía salir dinero, pues ya se cargaron todo esto. Un gran identificado fue el recientemente fallecido Juan Piquer Simón, que su película Viaje al centro de la Tierra se hizo justamente, bueno, él había hecho bastante publicidad y cosas así, pero su paso en largometraje, El viaje al centro de la Tierra aquel, pues con Fran Braña magnífico como el campesino, que etcétera, bueno, pues entonces aquella sí que tuvo éxito, pero todas las siguientes, incluida la Supersonic Man, bastante curiosa, fueron fracasos uno detrás de otro hasta que ya llegó a una vileza indigna incluso de la serie B, el pobre, descanse en paz. Claro, porque con lo que comentaba el compañero Julián, el serie B es en muchos temas pionero, por ejemplo, todo el tema de los superanimales que atacan cosas, como pues podría ser King Kong, como podría ser Godzilla, tal no sé qué, todo eso ya tuvo un precedente y quienes abrieron esa brecha en el cine semicomercial, por ejemplo, de alguna manera, porque realmente se distribuía en circuito de VHS, fue el cine de serie B, que una de las, bueno, pues el cine de serie B se divide en varias partes y una de ellas es eso, pues el cine de macrocriaturas. Pues tenemos películas como Megapulpo contra el Supertiburón, Megapiraña, Temblores, que las últimas entregas a lo mejor no. Las últimas remesas, por ejemplo, que ha habido de serie B, que podría ser Sharknado, que bueno, pues es una película que va sobre un tornado de tiburones, tampoco, o sea, el propio nombre lo explica. Con esta película hay una frase que me gusta mucho, que es: cuando tengáis miedo a hacer algo, coger y plantearos que una persona en un momento dado se planteó delante de un agente y le dijo: hola, buenas, quiero dinero para hacer una película sobre un tornado que lleva tiburones y se come a gente. Y le dijeron, bueno, a ver qué sale. Y ya van por la séptima entrega. O sea que, si alguien quiere hacer una película, da igual lo que se os ocurra. Si tenéis ganas de hacerla, tirar para adelante. Sí, sí, no cabe duda de que ese es el método. Si hay ilusión, adelante con los faroles. Bueno, y antes, las megabestias tuvieron su gran papá en Ray Harryhausen, con películas como Tarántula, Vino del fondo del mar, etcétera, etcétera, porque antes del VHS estaban los cines de barrio, que no solamente era un programa de televisión donde sale gente muy casposa, sino que eran cines donde se pasaban las películas que antes habían estado en los cines de estreno, que se llamaban, hasta sesiones dobles, bueno, que en Zaragoza creo que no llegó a haber ninguno, por lo menos yo ya no las conocí. En esto, ¿dónde cabía cualquier cosa? Bueno, pues también contaros un poquito, por hablar de la parte técnica, que en la actualidad el cine de clase B se ha transformado en lo que se llama dentro del cine los sistemas de función doble, en donde la primera película la consideran clase A, o sea, donde va todo el presupuesto, y la segunda película, pues de alguna forma queda englobada dentro de ese mundo clase B, con un presupuesto muy, muy por debajo de la primera, y que lo que único que pretende, pues es pues manejar, y esto desde luego no, bueno, es el cine, es la industria y es el mundo que nos envuelve. La pela es la pela, que dicen los catalans. Y un detalle más, bueno, una pequeña maldad, no recuerdo quién dijo hace poco que si alguien tiene espíritu de antiguo artesano de la serie B, o sea, que quiera sobre todo rodar, solamente le queda una salida: el porno. Es eso, es rodar y rodar. Sí. Bueno, esta semana, por el tema que a lo mejor, si alguien nos ha enterado, ya se lo comento yo, pues hay una pandemia mundial. Y ¿ah, sí? Sí, es una movida nuevísima, ha salido hoy por las noticias. Sí. Bueno, pues evidentemente los aforos están limitados, hay un toque de queda, esta vez no nos fusilan, pero sí nos multan. Entonces, bueno, cuando volvamos a la vida normal o seminormal o la nueva normalidad de la nueva normalidad de la nueva normalidad, volveremos a hacer cine de serie B los viernes a las 9 de la noche, uno sin otro. Y bueno, pues por las redes sociales de Luis Buñuel os iréis enterando de los despropósitos que vayamos poniendo. Y ahora, más música. A ello. Seguimos con Corvus Corax. Bueno, ahora proyecto sociopolítico Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Seguimos con el tema de objetivos. Hoy os comentaremos el objetivo número 5. Avanzar hacia la democracia participativa. Con la puesta en marcha del proceso se abre un proceso de aprendizaje hacia la democracia participativa. Una democracia con participación directa de todos los ciudadanos, recogiendo así la demanda social de proponer nuevos modelos frente a la democracia representativa. Y ahora a continuación dejo a mi compañero Serrablo, que nos va a contar la asamblea de ayer de cuidados. Muy buenas. Pues ayer, como cada último miércoles de cada mes, la asamblea, en vez de ser una asamblea centrada en la productividad, la logística y la rueda de la vorágine que al final nos acaba consumiendo a todos, es un momento de pausa y de cuidarnos cuidarnos la gente que estemos y de ver también pues cómo estamos de fuerzas, cómo estamos de cansados, de cansadas. Entonces, pues bueno, en la asamblea de cuidados de ayer, pues trabajamos el tema sobre todo de los límites, el tema de qué hacer cuando alguien no asume que la asamblea es el órgano decisorio del Buñuel, cómo gestionar en ese momento, en el momento de conflicto. Pues, por ejemplo, se dio el caso de, bueno, pues habíamos hecho entre todas las personas allí que estábamos allí, habíamos hecho un dibujo y pues una de las personas dijo que quería romperlo. Y pues se puso, evidentemente todo estaba teatralizado más o menos, pero bueno, esa persona quería romperlo y quería romperlo y no atendía a razones. Entonces es cómo gestionar ese tipo de actitudes cuando alguien quiere destruir lo que el colectivo decide que se ha creado. Y bueno, pues las asambleas de cuidados no son tanto para llegar a decisiones y a consensos, sino son para armarnos de herramientas para poder gestionar este tipo de cosas que no sean de la forma convencional, que no sea pues a través de de los poderes coactivos, como puede ser la policía, que no sea a través de la violencia en primera instancia. Entonces, bueno, pues yo considero que es hay una comisión de cuidados en el Luis Buñuel que se encarga de todos los meses preparar estas actividades. Se le ocurran muchísimo y desde aquí arriba arriba porque estamos en las ondas, no por otra cosa. No es que estemos altos, estamos en un sótano. Yo les quiero dar las gracias de todos los curros que se pegan, al igual que al resto de comisiones del Buñuel, que realmente el Buñuel, sin toda la gente que trabaja en el Buñuel y que todas las comisiones que se pegan unas eslomadas de currar, son espectaculares, no saldría adelante. Y además invito a todos los oyentes y oyentas, que se sumen, que vengan a la asamblea y se sumen a las comisiones. Qué buena falta nos hacen y que además es un trabajo que está divertido. Sí, sí, tanto grupos de trabajo, comisiones, como cualquier otra actividad. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel abre sus puertas a toda la ciudadanía aragonesa y del mundo. No olvidemos, del mundo. De hecho, diría incluso de Aragón y de parte del extranjero. Exacto. O sea... Sí, sí, veas en mi caso, que estoy más allá que acá. Bueno, chicos, pues esto es lo que dio de sí, así, a grosso modo, la asamblea de cuidados que se celebró ayer a las 7 de la tarde. Y ahora mismo os vamos a dejar, porque en actividades hemos de tener presente que estamos, lógicamente, cumpliendo la normativa que el Gobierno de Aragón y el Gobierno de la Nación nos está planteando como forma de evitar, parece ser, los contagios que se están generando y que da la sensación, según ha dicho esta mañana el ministro Illa. Nos han contado que estamos a punto de tener otro colapso. Vamos a tratar de, entre todos, sujetar los machos y tratar de evitar el contagiarnos. Ya sabéis, no os beséis en los labios con la lengua, hacerlo solo sin lengua, ¿vale? Y os voy a contar Julián un poquito, porque no todas las actividades van a cerrar en el Centro Social Comunitario. Seguiremos teniendo la olla comunitaria, que es... Bueno, hemos tenido unos temas del directo técnicos, Estaba empezando a hablar de nuestras actividades que todavía siguen en pie. La fundamental es la olla solidaria, que todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. distribuye comida caliente y recién hecha entre la gente que lo necesita. Por cierto, hablando de necesidades, nos vendría muy bien una olla de al menos 50 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Si a alguien le sobra alguna por casa, le daremos un nuevo hogar. Bueno, chicos, ya habéis visto, el directo es lo que tiene. Y para terminar, no sé si lo sabéis, Chile ha aprobado en un plebiscito tirar para abajo la constitución que hizo Pinochet, que bueno, pues eso al final hace justicia a toda la gente ajusticiada por los vuelos de la muerte, que eran, pues subían a gente a helicópteros y los tiraban en mitad de Marataos para matarlos. Y bueno, como dijo Allende, queremos un futuro digno, independiente y soberano. Muchas gracias por escucharnos. Ya sentimos los problemas técnicos. Y el próximo jueves, Buñol en la Onda. Cosas del directo. Hasta luego a todas. Hasta luego. Escuchad, escuchad, escuchad. Se hace saber a toda la vecindad que el rey nuestro señor se parte a combatir al moro. Y se advierte a los juglares que no han de ser permitidas cantigas en tono de chant de chacota sobre su real persona. Chapirón de la reina, chapirón del rey, mozas de Toledo, ya se parte el rey, quedaréis preñadas, no sabréis de quién. Chapirón de la reina, chapirón del rey, mozas de ciudades, guardaros de...